alma está. Todo el mundo le aclama. Jehová es el Rey de Gloria. Hoy las manos le aplauden, hoy las voces se levantan para exaltarle. Los danzores le ministran y los instrumentos fluyen. Las naciones se deleitan porque en medio de su pueblo Él ha prometido estar. Regocíjate y canta, oh hija de Sion, que en medio de ti habita el Santo de Israel. Regocíjate y canta, oh hija de Sion, que en medio de ti habita el Santo de Israel. Desde los confines de la tierra le escuchará, las familias juntas por completo a Él adorará. Jehová es el Rey de Gloria. Todo el mundo le aclama. Jehová es el Rey de Gloria. Con las manos le aplauden, con las voces se levantan para exaltarle. Los danzores le ministran y los instrumentos fluyen. Las naciones se deleitan porque en medio de su pueblo Él ha prometido estar. Regocíjate y canta, oh hija de Sion, que en medio de ti habita el Santo de Israel. Regocíjate y canta, oh hija de Sion, que en medio de ti habita el Santo de Israel. Regocíjate y canta, oh hija de Sion, que en medio de ti habita el Santo de Israel. Regocíjate y canta, oh hija de Sion, que en medio de ti habita el Santo de Israel. Si su pueblo pasa por el fuego no se quemará, y si pasa por las aguas tampoco se ahogará.